tiene problemas. Usted seguramente dirá, ¡qué pregunta más tonta! Todo el mundo sabe que todo el mundo tiene problemas. Usted tiene la razón, pero ¿sabía que no hay ningún problema que tengamos que no esté relacionado de alguna manera a la fe como respuesta? Por ejemplo, la preocupación se ha convertido en algo pandémico en nuestra sociedad. Pero ¿por qué nos preocupamos tan exageradamente? Por falta de fe. La preocupación es una forma de moderado ateísmo. Es una manera de decir, Dios, este problema es demasiado grande para ti. O, si es que existe un Dios, no creo que pueda manejar este asunto. Si usted es propenso a la preocupación, permítame que le diga algo en forma sencilla. Usted necesita fortalecer su fe. Usted necesita aprender cuál es la única manera de vivir. Ese es el tema de mi mensaje porque, contrario a lo que muchos piensan, la única manera de vivir no es la manera en que están viviendo. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos. Con nosotros el Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Vivimos en una época donde tenemos a muchas personas llamadas estrellas, estrellas del cine. Y tenemos a muchas personas llamadas ídolos, ídolos deportivos. En mi humilde pero precisa opinión, tenemos demasiadas estrellas, demasiados ídolos y no suficientes héroes. Voy a hablarles hoy acerca de los héroes, héroes bíblicos. El título de esta serie que estaremos estudiando es Campeones de la Fe, o si lo prefiere, Héroes de la Fe. Vamos a estudiar principalmente en el capítulo 11 del libro de Hebreos acerca de los héroes de la fe. Pero ese capítulo está preparado por Hebreos capítulo 10. Sírvase buscarlo por un momento. Y quiero que note el versículo 38, Hebreos capítulo 10, versículo 38. Es una gran declaración y es eminentemente la verdad. Mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Ahora, mi amigo, esa es una cita del Antiguo Testamento. Una cita del libro de Habacuc. Habacuc estaba perplejo. Él vivió en días de violencia, días de degradación, días de apostasía, días de peligro, y él bombardeó el cielo con preguntas y quería que Dios respondiera. Quería que Dios le explicara cosas para que él pudiera disfrutar de la vida como es. Y Dios le dijo, Habacuc, no entendería si te dijera lo que voy a hacer. ¿Crees que no estoy trabajando? Estoy trabajando, y Habacuc, aquí está tu responsabilidad. Vas a vivir en esta época incierta por fe. ¿Quiere usted que le diga cómo vivir? No viva de explicaciones, viva por fe. Ahora, eso no es nada de magia, humo, luces y espejos. Vamos a ver que la fe tiene acero y concreto, mas el justo vivirá por fe. Esa es la única manera de vivir. De hecho, este versículo citado aquí en Hebreos es citado en la Biblia en otros lugares. Tres veces se lo cita en la palabra de Dios. Me pregunto si Dios está tratando de decirnos algo. Bien, yo sé que sí. El justo vivirá por fe. Así que hoy vamos a hablar acerca de la fe. Ahora usted tiene algunos problemas y yo tengo algunos problemas. No hay ningún problema que tengamos que no esté relacionado de alguna manera a la fe como respuesta. Por ejemplo, la preocupación. ¿Tiene usted preocupaciones? Amigo, creo que eso es pandémico en nuestra sociedad. Preocupación. Bueno, pero ¿por qué nos preocupamos? Por falta de fe. La preocupación es una forma moderada de ateísmo. Preocupación es una forma de decir, Dios, este problema es demasiado grande para ti. O, si es que existe Dios, no puede manejar este asunto. Así, la preocupación es solamente la fe puesta al revés. Y la fe es la preocupación puesta al revés. Y si usted es propenso a la preocupación, usted necesita fortalecer su fe. Se siente solo. Usted dice, nadie, ni siquiera mis hijos me llaman. Ya no tengo amigos. Mis amigos ya están en el cielo. O tal vez es un estudiante lejos de su familia, lejos de su tierra nativa. La fe hace que Dios sea real para usted. Usted nunca estará solo cuando tiene genuina fe, porque esa fe trae a Dios cerca de usted. Algunas personas cargan con sentimientos de culpabilidad. Usted hizo algo tan pero tan malo que espera que el mundo jamás lo sepa. Pero usted mismo no lo puede olvidar. De alguna manera, usted no se puede liberar de esa culpa que la lleva al hombro como si fuera un quintal de piedras. ¿Por qué tenemos este sentido de culpa? Por falta de fe. Porque la fe comprende que la preciosa sangre de Cristo ya ha hecho expiación por eso. Ahora usted puede creer eso intelectualmente o puede escucharlo teológicamente, pero solo la fe sostiene esa verdad. Me permite decirle qué es la fe. Fe es mi aceptación del hecho de que Dios me acepta. Dios nos recibe no debido a nuestras propias bondades, sino que cuando venimos a Él en fe, somos justificados por esa fe y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene problemas para obedecer la palabra de Dios? ¿Quiere que le diga por qué usted no obedece la palabra de Dios? Sencillamente porque no cree en ella. Usted no cree en la palabra de Dios. Permítame darle un ejemplo. La Biblia dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Les puedo asegurar que entre quienes me escuchan en este momento, no hay ni una sola persona que no quisiera que los cielos se abrieran y Dios derramara tal cantidad de bendiciones que no podrían abarcarlas. Todos queremos eso, ¿verdad? Pero no todos diezmamos. ¿Por qué? Porque no creemos en esa promesa. Si nosotros verdaderamente la creyéramos, lo haríamos. Todos queremos que se abran los cielos y todos queremos ser abundantemente bendecidos, pero simplemente no creemos en la palabra de Dios. ¿Alguna vez ha visto una pared con un pequeño letrero que dice: pintura fresca, no tocar? ¿Qué es lo que hacemos? Tocarla. ¿Por qué? Porque no creemos lo que dice el letrero. Por alguna razón usted piensa, no creo que sea pintura fresca, y toca la pared y se mancha los dedos con pintura. ¿Por qué desobedecemos? Porque no creemos en la palabra de Dios. En nuestro estudio de hoy, vamos a ver el capítulo 11 de Hebreos y vamos a pensar acerca de la fe, qué es, cómo obtenerla y cuáles son los elementos de la fe. Primero miremos el capítulo 11, a lo que voy a llamar la descripción de una vida de fe. Fe es la única manera de vivir. El justo vivirá por fe. Y aquí Dios describe lo que es la fe. Hebreos 11, versículos 1 y 2. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hoy, al describir la fe, creo que es muy importante que primero entendamos lo que no es la fe, antes de aprender lo que es la fe. Amigo, fe no es superstición ciega. Sabe, yo me asombro no solo de lo que la gente cree o no cree, sino de lo que está lista a creer. Los nuevos cultos que han aparecido recientemente, tan extraños, tan fuera de todo sentido de razón, y uno se pregunta cómo alguien puede creer semejante cosa. La fe no es cerrar los ojos a la realidad. Un muchachito dijo que fe es creer aquello que uno sabe que no es cierto. No, eso no es fe. Fe no es pensamiento positivo o un sentirse optimista. A mí me gusta estar con personas que piensan positivamente. Me gusta estar con gente optimista. No me gusta estar con gente negativa. Conozco a personas que iluminan una habitación tan pronto salen de ella. Me gusta la gente optimista. Pero fe y optimismo, que en algún punto pueden ser tangenciales, no son la misma cosa. Fe no es pensamiento positivo ni optimismo, aunque puede guiarnos a eso. Fe no es un salto en el vacío, por el contrario, es un paso seguro en la luz. Y fe no es fe en la fe. La Biblia dice, tened fe en Dios. No dice tened fe en la fe. Y algunas personas le dirán, solo crea. Como si eso lo resolviera todo. No es así. Estas cosas no son fe. Pero entonces, ¿qué es la fe? Bueno, se nos dice aquí que la fe está compuesta de tres cosas, y deseo que estas tres palabras queden grabadas en su corazón: confianza, convicción y confesión. Primero, fe es la confianza que descansa en la esperanza. Mire lo que dice Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera. Bueno, pastor, ¿por qué la llama confianza? Bien, le diré. Porque así es la traducción en algunas Biblias. ¿Por qué uso la palabra confianza? Porque esta palabra está relacionada con substancia. Y yo creo eso. Pero si puedo refinar el concepto un poquito más, le diré que significa seguridad. De hecho, es una palabra que se usa en la actualidad en el negocio de los bienes raíces. Por ejemplo, digamos que usted tiene un terreno, una propiedad o una herencia que no ha visto, pero tiene el título de propiedad. Usted tiene la seguridad de poseer aquello que aún no ha visto, pero sabe que lo va a tener. Eso es algo en lo cual está esperanzado. Así que fe es confianza, sustancia, algo en lo cual podemos estar firmes. Cuando vivimos por fe, no vivimos en medio de humo y espejos, no caminamos sobre cáscaras de huevos o arenas movedizas. La gente que tiene genuina fe, tiene verdadera sustancia, confianza. Es la confianza que descansa en la esperanza, y aquí la palabra esperanza no significa tal vez, ni siquiera significa deseo. Escúcheme atentamente, o perderá algo importante. En la Biblia, la palabra esperanza significa una sólida seguridad basada en la revelación divina. Por ejemplo, a la segunda venida del Señor Jesucristo se la llama la bendita esperanza. ¿Es un bendito tal vez? De ninguna manera. Es seguridad sólida basada en las promesas de la palabra de Dios. Fe, por lo tanto, es el título de propiedad. La confianza de lo que Dios ha dicho es cierto y Dios lo llevará a cabo. Escúcheme atentamente. No hay fe legítima sin esperanza. Y no hay esperanza legítima sin fe. No pueden ser separadas. Fe es la sustancia de lo que se espera. Así que anote esa palabra. Confianza. Segundo, fe no solo es confianza, es también convicción. Fe es la convicción que ve lo invisible. Leemos en la palabra de Dios que fe es la convicción de lo que no se ve. La palabra evidencia nos trae a la mente el trabajo de la policía o de un detective que busca algo, ¿verdad? Pero aquí la palabra evidencia significa convicción. Jesucristo utilizó esta palabra cuando desafió a aquellos que lo habían desafiado a él. Les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me acusa de pecado? ¿Quién me convence de pecado? Obviamente ninguno lo hizo. Yo no me atrevería a hacerle esa pregunta a mis amigos, mucho menos a mis enemigos. La palabra aquí conlleva la idea de convicción. Esto significa que si usted tiene fe en su corazón, tendrá la convicción de algo que todavía no ha visto, pero está allí. Es una confianza absoluta la que guía a una convicción, aun cuando usted no lo haya visto y usted no tiene que verlo para que sea real. Amigo, existe un mundo invisible. Ese mundo invisible está electrónicamente alrededor de nosotros ahora mismo. Hay películas, informativos, música y todo lo demás en el aire que nosotros no sintonizamos este momento, pero todo está allí. Un mundo invisible nos rodea. Anote Colosenses 1:16. Porque en Él, esto es, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. No comete el error de pensar que todo lo que es real nos es comunicado a través de los cinco sentidos. No. Existe un sexto sentido. Hay otro mundo, un mundo invisible. Ahora, ¿qué es lo que hace la fe? Escuche. Esto es importante para usted. Es la única manera de vivir. La fe capacita al alma viviente a tratar el futuro como presente y lo invisible como visible. Usted puede tratar el futuro como presente y usted puede tratar lo invisible como visible por la fe. La Biblia dice que debemos vivir por fe. En tercer lugar, fe es una comunicación que viene del cielo. Hebreos 11:2 dice, porque por ella, quiere decir por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Note que no habla acerca de lo que ellos hicieron. Habla de lo que les sucedió a ellos. Alcanzaron un buen testimonio. Esto es, Dios les habló desde el cielo. Aquí no se habla de la reputación de ellos, sino de la revelación de Dios a ellos. Dios les habló, Dios les testificó. Si usted pone esta confianza, esta convicción y esta comunicación juntas, entonces usted tiene en su corazón, en forma inexplicable, pero gloriosa y maravillosa, eso que se llama fe, y esa es la única manera de vivir. Usted vivirá por fe. Ahora, cuando usted tiene todas estas cosas juntas, va a entender que, en primer lugar, la fe no debe ser alterada por las apariencias. Miremos nuevamente Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted vive por fe, vive por sobre el nivel de la vista, vive por sobre el nivel de lo que puede ver. Hoy vivimos en un mundo que dice, ver es creer. En cambio, la Biblia dice, creer es ver. Anote al margen Juan 20:29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es usted, mi amigo. Tomás examinó la huella de los clavos en las manos de Jesús, la herida en su costado, y Jesús dijo, «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». El apóstol Pedro, hablando de Jesús, dijo, «¿A quién amáis sin haberle visto?». Se da cuenta. Por la fe vemos lo invisible. Por lo tanto, la fe no debe ser alterada por las apariencias. No deje que ninguna apariencia torne en mentira la palabra de Dios en su corazón y en su mente. En segundo lugar, la fe no debe ser trabada por las emociones. Fe es confianza que va más allá de las emociones. Lo he dicho antes y lo repito ahora. Las emociones son la parte más superficial de la naturaleza. Fe es el trabajo profundo de Dios, y Él no lo realiza en la superficie. No viva su vida bajo la tiranía de las emociones, de sus sentimientos. Por supuesto que se siente bien el sentirse bien, y no hay nada de malo en eso. Pero las emociones son inconstantes. Algunas veces usted se despierta con dolor de cabeza, otras veces le suceden cosas que le trastornan debido a sus emociones. Eso a veces también nos sucede a los pastores, por si no lo sabía. Le diré un secreto. Algunas veces cuando vengo a grabar estos mensajes, trato de sentirme bien y tener buen tiempo con la audiencia. Pero no siempre es así. Sorprendido. Verá. Tal vez no pude dormir bien, o tengo un dolor estomacal, o un fuerte dolor de cabeza, pero tengo que predicar y voy a predicar. Y pienso que va a ser un buen servicio. Entonces, trato de decir algo, pero se me lengua la traba. Y el coro suena como ganado bajo una tormenta de granizo. Y me parece que Dios está tan lejos de este lugar, y sin embargo, el cielo desciende. Sus emociones nada tienen que ver con esto. ¿Lo entiende? La fe no es alterada por las apariencias. La fe no está limitada ni trabada por sus emociones. Le diré algo más acerca de la fe. En tercer lugar, la fe no está limitada por la lógica. La fe no debe ser alterada o trabada por las emociones y no está limitada por la lógica. Pero sepa que la fe no es contraria a la lógica, solo que la fe va más allá de la lógica. Supongamos que voy por un sendero y voy paso a paso a paso. Se podría decir que mi caminar es lógico, pero llego a un lugar donde la lógica termina porque el sendero termina en una pequeña quebrada, pero continúa al otro lado. Yo tengo que seguir por ese sendero, así que necesito dar un salto de fe y cruzo esa quebrada dando un salto. Amigo, hay veces cuando usted tiene que dar ese salto de fe. La fe está enraizada en la lógica, pero la fe va más allá de la lógica. La fe se vuelve su propia y mejor lógica. La fe no es contraria a la lógica, pero no está limitada por la lógica. Cuando Jesús estuvo con la multitud que le seguía, cansada y hambrienta, llamó a Felipe y le dijo: Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Hay más de 5,000 personas aquí, ¿cómo las vamos a alimentar? Felipe sacó su pequeña calculadora de bolsillo, hizo unas cuantas operaciones aritméticas y contestó: Señor, se necesita el salario anual de un trabajador para alimentar a todos estos. Técnicamente Felipe estaba en lo cierto, pero cualquier genuino ateo pudo haber hecho lo mismo. Ahora, cuando Jesús preguntó a Felipe cómo iban a alimentar a la multitud, él no estaba pidiendo información porque ya sabía lo que iba a hacer, pero quería que Felipe aprendiera algo acerca de un milagro. Y ahí estaba un muchachito con un pequeño almuerzo de panes y pescados, y el Señor alimentó a la multitud con ellos. Verá, si usted está sumando una ecuación, nunca tendrá la respuesta correcta si es que no toma en cuenta uno de los elementos. Eso es lo que hizo Felipe. Dejó a Dios fuera de la ecuación. Calculó todo sin Dios. Desde el punto de vista de la lógica, él estuvo correcto. Pero la fe no está limitada por la lógica. Por el momento vamos a terminar en este punto. En el próximo programa terminaremos de estudiar este tema, la única manera de vivir. Que Dios le bendiga.